Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá quién vino. Un programa que se banca a pensar en voz alta. Como les decía al inicio de este programa, solicitaba que me puso los pelos de punta. A los compañeros trabajadores argentinos, dos puntos. ¿Cómo te hace, flequillo? Te puso nervioso. Los dirigentes, militantes y referentes. Ahora me hiciste tentar. Yo quería hablar en serio un toque. A los dirigentes, militantes y referentes de los canillitas de la Argentina, presentes en la ciudad de Corrientes, reunidos en plenario... Parece la Constitución Nacional de lo hermoso que está escrito. Reunidos en el plenario nacional que sesionó en memoria del compañero asesinado Gerardo Augusto Borrenuevo, resuelve y declara, ante la candidatura del hasta hoy, secretario general de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina, Omar Plaini, acompañando al empresario de medios, Francisco de Narváez, en un espacio que, lejos de representarnos, expresa los mismos intereses de los que nos robaron los derechos desde el año 2001. Que mientras la lucha canillita se multiplica en toda la Argentina, no podemos aceptar que la conducción de nuestra federación quede en manos de una dirigencia que se asocia con quienes fueron enemigos de nuestros derechos y reivindicaciones. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Habla de traición, de quien abandonó el proyecto nacional y popular, que nos devolvió los derechos usurpados por los editores del año 2001. Además de ser un grave error político, es una traición, bla, bla, bla, bla. Exige su renuncia. Y algo... Termina, fuerza Cristina, gracias Néstor, viva la clase trabajadora, viva la patria, dice el flequillo cuando se mueve. Sí, está muy loco. Entre los firmantes está Juan Álvarez, secretario general de Sibendia, Tucumán. Vamos a saludar en este momento a Juan Álvarez. ¿Cómo te va, Juan? Julia Mengolini te saluda. Bueno, Julia y amable audiencia de Radio Nacional, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Bueno, a ver, resumínos en tus palabras un poco esto que yo estaba leyendo recién. ¿Cómo es que...? Bueno, voy a poner una frase del general Perón. He visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto un traidor volverse a ser fiel. El que traiciona una vez, traiciona dos, tres, cuatro... cinco veces. O sea que el camino de Plaini es un camino de ida, no vuelve más Plaini. Es que no es la primera vez que traiciona a los trabajadores canillitas. ¿Ah, no? ¿Cuál fue la primera? No, no es la primera vez. A ver, vamos a hacer referencia, lo hablo por esta radio, porque yo nunca salí a dar notas, nunca Tucumán, nunca trató de tener protagonismo, simplemente... trató de llevar la lucha contra los medios desde el año 2000 a los extractos nacionales para que desde allí podamos los vendedores de diarios y revistas del interior del país recuperar lo que los medios gráficos venían quitándonos a los trabajadores canillitas de todo el país y que nadie decía absolutamente nada. Con esa premisa y esa misión, en el año 2000, 2001, 2002, trabajamos, digo, porque Tucumán aportó muchísimo para que Omar Plaini sea el secretario general primero en Capital Federal, porque teníamos una entrega de parte del apichelismo. Tan es así que nos instalamos 45 días, todo el NOA, 73 compañeros caminando parada por parada, para que Omar Plaini pudiera ser secretario general de los canillitas de Capital Federal y representarnos en esta pelea. O sea, que vos decís que porque nosotros habíamos dicho que la pelea teníamos que darla en la Capital Federal, porque la matriz era una sola, Clarín. Sí. Entonces nosotros con nuestros diarios locales, que recibían directivas de los diarios nacionales, veíamos que la pelea teníamos que darla en Capital Federal. Tan es así que la instalamos en la Capital Federal. A partir de ese momento, el crecimiento político gremial de Plaini fue espectacular. Nosotros desde el interior habíamos dicho que la pelea debíamos darla en el Luna Park, como los buenos boxeadores, y con un rival bien grande, que sabemos que es bien grande. Pero bueno, con el pasar de los tiempos hemos visto que Plaini fue cambiando de protagonismo a protagonista, a individualismo, y la respuesta a los trabajadores nunca llegaron. Y hoy, ayer, vemos la sorpresa mayor que puede tener un trabajador, ser el co-equiper de un dueño de medio que mató a los canillitas con su salario. Y si no, pregúntele al de Narvaísmo cuánto le da por cada diario que vende el canillita en la Capital Federal. ¿Cuánto? el 32% de cada diario vendido. ¿Y cuál es el porcentaje que...? El ideal todo el país fue, por directivas de nuestra madre espiritual, Eva Perón y Juan Perón, que debíamos ayornarlo, es de un peso 50 centavos para el canillita. Estoy hablando de los tiempos aquellos, ¿no? Ahora vamos a hablar de 8 pesos, 4 pesos tendrían que ir al bolsillo del canillita. Ahora, Álvarez... Hoy de un peso van 32 centavos al canillita. Álvarez, para entender, Iván Yagros, que lo saluda, buen día. La traición de Plaini, usted la identifica por haberse incorporado a la lista de Narváez, ¿no? Por haber participado política, y por lo que dice en el comunicado, por sus posiciones en el Congreso de la Nación también. El del narváismo, fíjese usted la posición del narváismo en la Cámara de Diputados. Claro, ustedes cuestionan las posiciones de Narváez, no de Plaini. Quien está ocupando hoy una banca... Tenemos las últimas actuaciones de Plaini, que ustedes deberían revisarlas y mirar... La del peón rural, dice usted, por ejemplo. Lo que hizo Plaini últimamente. Claro. ¿Cuáles son esas actuaciones que ustedes cuestionan? Bueno, ustedes tienen en sus manos tienen la información más veraz que la mía, que nosotros leemos los medios nacionales, pero también sabemos de lo que hace, de lo que hacía Plaini y de lo que ha coaccionado a Plaini últimamente en contra del modelo nacional y popular. Bueno, sí, entre las últimas, sí. Tal vez la más representativa es la del Estatuto del Peón Rural, que todo el bloque sindical votó en contra. ¿Qué te parece? A lo mejor ese es uno de los puntos más salientes. Por eso digo, la traición ustedes la encuentran en que no respeta o no responde a los derechos de la clase trabajadora. Mucho menos de los canillitas. Y mucho menos de los canillitas. Mucho menos de los canillitas. Ustedes también en la solicitada dicen que mientras la lucha canillita se multiplica en toda la Argentina. ¿Cuál es el estado? Contanos un poco de esa lucha canillita. Bueno, ¿cuáles son los derechos que todavía hay que conquistar, los que ya se conquistaron? Bueno, voy a hablarte sobre esto. Voy a hablarte de esto porque en el interior nosotros... los canillitas, los del interior, que me gustaría que Radio Nacional no solo lo entreviste a Juan Álvarez en Tucumán, sino que me gustaría que lo entrevisten al compañero Camino en Jujuy, al compañero Santillán en Salta, al compañero Ochoa en Catamarca, y así una serie de lugares y provincias donde vivirán la realidad de los trabajadores canillitas del interior del país. Y Radio Nacional tiene su llegada, así que si Radio Nacional está dispuesta a escuchar no solo la voz de Juan Álvarez, deberíamos ser más democráticos y escucharlo a todo el país y no escuchar solo lo que diga Juan Álvarez. Después nos pasa los teléfonos, los llamamos a todos. Te lo vamos a pasar por mail a todos. Muy bien. El tema es el siguiente. Nosotros desde un tiempo a esta parte habíamos recibido, allá por el año 2001-2002, el editor de la revista más democrática que tiene la Argentina, de uno de los que alquilan islas para que vayan los grandes artistas y el ciudadano común vea cómo toman sol y toman playa. La revista Cara, dice usted. Pontevecchia con revista Noticia. Nos puso un impuesto al interior del país para que se lo recaudemos para él. De ese porcentaje que va como recargo al interior del país, no le da un solo centavo a los canillitas. Y tenemos que ser los recaudadores de ese impuesto al interior del país. Recargo al interior del país. Nos quitó el porcentaje. Y así sucesivamente todos estos que se llenan la boca de democracia, todos estos que critican el modelo nacional y popular de la redistribución de la riqueza, que doy gracias a Radio Nacional que pueda el país escuchar lo que sufre y padece un canillita en el interior, y que tenemos la contrariedad de tener que salir a trabajar con estos medios golpistas y antidemocráticos. Nos gustaría una prensa escrita, crítica, pero en el buen sentido de la palabra, y no golpista como toda esta prensa que tenemos hoy en día. Álvarez, ¿usted qué tiene los canillitas, no, en general? ¿Qué tienen para agradecerle al modelo nacional y popular, al proyecto que encabeza Cristina? Pero por favor, al modelo nacional y popular de Cristina y de Néstor. Primero, habernos reconocido y devuelto el estatus de trabajadores. Primero que nada, de trabajadores en el interior del país, trabajadores. La humildad, eso que hasta aquí hemos ido dando la pelea cuando los otros tenían Soxet, nosotros teníamos Honda. pero hoy nos estamos poniendo en igualdad de condiciones y estamos próximos a realizar un gran paro nacional para todos los diarios y revistas nacionales y provinciales. Un gran paro porque queremos recuperar nuestro salario, porque hablamos de salario y no de porcentaje ni de sueldo. Salario para los vendedores de diarios y revistas de un trabajo informal como el nuestro, de un trabajo de oficio como el nuestro, de un trabajo noble como el nuestro. Eso nos devolvió Cristina, el estatus de trabajadores a todo el país. Muy bien. Juan, la última para ir terminando. ¿Obtuvieron Perdón, alguna...? Julio, por mi forma de expresarme, pero no tengo otro sentido no, más No, pero no tiene por qué, no entiendo por qué se disculpa, Juan. Lo que pasa es que la nota yo en algún momento la tengo que terminar. Le quiero preguntar si tuvo alguna respuesta por parte de Plaini sobre su solicitada. Ayer escuché, me hizo una entrevista en los canales locales de Tucumán, diciendo que Plaini había dicho, y para esto vamos a ir cerrando, Julia, te agradezco el momento, que todos los sindicatos que habíamos firmado la solicitada estábamos flojos de papeles como auto de gitano. Sí. Bueno, a lo mejor estamos flojos de papeles, sí, pero tenemos el aval de todos los trabajadores canillitas del país. Pero lo que más nos sobra y nos queda es la lealtad hacia Néstor y Cristina. Eso no estamos flojos, estamos más firmes que nunca. Muy bien, Juan, le mandamos un abrazo grande desde acá de la capital. Bueno, te agradezco el momento, te agradezco porque en la Radio Nacional llega a todo el país, la oportunidad de poderme expresar y estamos dispuestos a cuando ustedes nos necesiten. Muy bien, otro abrazo le mandamos, Álvarez. Hasta luego. Hablábamos con Juan Álvarez, secretario general de Civendia, desde Tucumán, bueno, uno de los referentes canillitas que firmaron esta solicitada que exige la renuncia y denuncia la traición del secretario, hasta hoy secretario general de los canillitas, el señor Omar Plaini.